Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen el que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que no debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Alguna frase que, dos palabras en realidad, que quedaron impregnadas y son parte de nuestra historia. Nunca más, repetimos una y otra vez. Y pensamos que cuando aparecen los nombres propios, reflexionamos, pensamos que esto no tiene que pasar nunca más. Por ejemplo, cuando asesinaron a María Soledad Morales, dijimos nunca más. Después fue Otoño Uriarte, Paulina Lebos, Candela Rodríguez, Ángeles Rawson, Melina Romero, Paola Costa y muchas más. Cada vez que encontramos el cuerpo de una mujer o niña brutalmente asesinada, volvemos a gritar estas dos palabras. Pero parece que este clamor no es escuchado. Hace semanas que los medios masivos sientan a famosos hablar de la inseguridad. Motochorros, penas más duras, pero nunca se sentaron a debatir acerca de la inseguridad cotidiana de las mujeres. Cada 30 horas se comete un femicidio. Cada 30 horas una mujer piensa en que alguien de su entorno familiar puede dañarla. Cada 30 horas una mujer pierde su vida a manos de su pareja, expareja, novio, exnovio o conocido. Bueno, de esos elementos no se habla. Por supuesto, sin contar las violencias permanentes a las cuales como mujeres somos sometidas. Esta semana dos casos volvieron a golpearnos en el rostro. La desaparición y ahora aparición de Melina Romero en la provincia de Buenos Aires y la de Paola Costa y su beba Martina en Córdoba. A Melina la última vez que la vieron salía a festejar su cumpleaños en un boliche de San Martín. A Paola en la puerta de su casa. Había bajado con su beba para recibir el primer pago de la cuota alimentaria de su expareja y padre de Martina. Melina no regresó a su casa. Su familia realizó la denuncia de desaparición y comenzó la búsqueda. La familia de Paola, al notar que ella no se encontraba, inmediatamente intentó hacer la denuncia para que comenzara la búsqueda. La respuesta de la policía y de la justicia fue que Paola se había ido por propia voluntad, algo recurrente en la justicia que tenemos. El caso de Melina tomó estado público y se divulgó la búsqueda. En el caso de Paola fueron necesarias dos marchas de familiares, organizaciones sociales y políticas de Córdoba para que comenzara la búsqueda. Tres días después de la desaparición de Paola, su cuerpo fue encontrado en una alcantarilla por una vecina, junto a su bebé, que se encontraba viva pero en grave riesgo. Al cumplirse un mes de la desaparición de Melina, hallaron su cuerpo en José León Suárez. Esta vez, aparentemente, fueron vecinos los que aportaron algunos datos. Melina y Paola fueron asesinadas en diferentes circunstancias. La primera por tener una vida libre y la segunda por exigir la mantención para su hija o ese dinero que tiene que darle el padre para su niña. Ambas se rebelaron al mandato que el patriarcado nos tiene reservados a las mujeres: ser sumisas, calladas, no salir. Comentarios de todo tipo. La culpable era Melina cuando se escuchaba en los medios de comunicación, o bien su madre, por haberla dejado salir. No se habla de quienes ejercen el poder, la violencia, el sometimiento hacia las mujeres. Sí están los expertos que se sientan en los banquillos, realizan autopsias de Melina en vivo y en directo. Pero hay algo que empezó a girar en el día de ayer, y la verdad es impactante, porque una mujer tiene que acercarse a los medios de comunicación, y esta es una historia más, para de forma pública denunciar que su padre la violó a lo largo de años, cuando era niña, que como nos dice la institucionalidad y esta democracia de baja identidad, hay que someterse a la justicia. Estamos hablando que esto pasó en Mar del Plata. Marcelo Alberto Girard, que fue sentenciado a 14 años de prisión por el abuso probado de su hija Rocío. Pero este suboficial del área de contrainteligencia de la Armada, que llevaba a su hija para abusar de ella a su lugar de trabajo, goza de impunidad. Se comprobó que este militar había abusado de su propia hija durante 4 años, en su casa y en la base naval, pero lo más terrible es que el abusador se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces Rocío tuvo que recorrer ayer los medios de comunicación, mostrar su rostro, decir quién es y explicar una y otra vez cuál era la metodología de abuso que llevaba adelante su padre. Violentadas en el seno familiar, violentadas institucionalmente y nuevamente violentadas en los medios de comunicación. Ayer la escuchó Rocío decir en un medio, porque pasó por varios: ¿usted sabe lo que significa ver a el abusador enfrente? 8 audiencias tuvo que vivir. La justicia, con mayúscula, la justicia, determinó que era culpable, que él había abusado de su hija. Pero por cuestiones del proceso, que todavía no se detuvo, y por supuesto que porque este hombre pertenece al ejército, a la Armada, y es parte de este área de contrainteligencia, tiene algunos beneficios, se mantiene a través de la impunidad. Usted escuchó bien, tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Claro que nosotros no sabemos lo que significa, o esto lo hablo personalmente, esto que ayer planteaba Rocío. Y se lo decía una y otra vez a los periodistas que no lograban comprender, o por lo menos era la impresión que me daba, el desgarro, el dolor, el sentimiento de impotencia. Ella tuvo que comprobar que su padre abusaba de ella. Y ahora, porque la justicia determina darle prisión domiciliaria, tiene que exponerse nuevamente en los medios de comunicación para que este hombre por lo menos esté en alguna alejado de ella, en alguna prisión alejado de ella. Como goza de impunidad, la continúa siguiendo, la persigue. Intervino su teléfono, por ejemplo. Bueno, de estas violencias permanentes son las de las cuales queremos seguir hablando. Porque duele, porque daña, porque genera tristeza, bronca, rabia. Pero porque si no las hablamos, las naturalizamos. Y son parte de esta violencia machista, patriarcal, que intenta someternos, hacer agachar la cabeza. ¿Hasta cuándo va a seguir pasando esto? No sabemos. Sabemos que una forma de cuidarnos un poco más es establecer redes entre mujeres que nos permitan denunciar estas situaciones, no naturalizarlas y seguir hablándolas.

en Frecuencia Comunitaria. Continuamos en Recorte Informativo. Está Julia Crespo en línea. Ella es una vecina, una ciudadana, y he hablado con ella y vi imágenes de lo que significa el servicio de APSA por la zona de 9 de Julio, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Se está planificando y ya está estipulada la fecha, una audiencia pública para el 8 de octubre, en donde se va a hablar del aumento planificado de la empresa APSA y también de la calidad del servicio. Julia Crespo pertenece a una organización que se llama 9 de Julio Todos por el Agua, que es una entidad de bien público. Ahí se organizan los vecinos para justamente pensar estrategias en relación a algo que es un derecho. El agua es un derecho. Y APSA tiene problemas en toda la provincia de Buenos Aires, aunque muchas veces pareciera que está alejado, pareciera que son temas puntuales, aislados. En la audiencia pública que se desarrolló en San Cayetano, quedó evidenciado que la situación es grave y que se necesita el reclamo de los vecinos para denunciar y evidenciar la realidad de APSA en toda la provincia de Buenos Aires. Julia, te agradezco la comunicación. Buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Buenos días, Cintia. Un gusto que me hayas llamado desde la localidad de Moreno. Ayer veía unas imágenes acerca de personas que tienen daños en su cuerpo por que el agua tiene arsénico. Exactamente. Las imágenes que vos viste son imágenes que nosotros llevamos a la audiencia de San Cayetano, de vecinos de 9 de Julio, porque antes, cuando nosotros empezamos a trabajar, poníamos o mostrábamos fotos de lo que produce la contaminación con arsénico, que es el punto con que nosotros estamos trabajando, que es lo más complicado que tenemos en esta zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, además de nitratos y otros contaminantes, pero el arsénico es muy alto. Y nos decían que eso era, no pasaba en esta, en esta ciudad, que pasaban en otras, eran fotos de libro. Entonces empezamos sin revelar quiénes son las personas, que muchos exponen sus casos públicamente acá en la ciudad, lo han expuesto. Empezamos a sacar fotos a la gente afectada, que se ve, porque hay gente que está afectada internamente, digamos, con algunos tipos de tumores y otras cosas que no se ven, pero sí, es complicada la situación en la mayoría de la provincia de Buenos Aires. En el 80% tiene una contaminación alta de arsénico. ¿Esta contaminación qué produce en los cuerpos? Porque yo voy a compartir las imágenes ahora a través de la red social para que los oyentes de esta radio puedan ver, pero si tenemos que hacer una descripción y esto, ¿qué responsabilidad tiene APSA en que el agua tenga esta cantidad de veneno? Porque es lo que generan los cuerpos. Me da risa esa pregunta, porque nosotros, te digo, hace 4 años, ya 3 años y pico, que interpusimos un recurso de amparo los vecinos, y a partir de eso se inició por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se hizo un acta acuerdo confirmado por los ministros de Salud e Infraestructura, bueno, y estamos en contacto continuo con la empresa, con los ministerios, con la Secretaría de Servicios Públicos. Y en cada reunión que hablamos del tema, el ingeniero Luis Volpi nos dice: APSA no produce arsénico, el arsénico está en el suelo. Sí, pero vos sos el prestador y se lo tenés que sacar, es lo que nosotros le respondemos. Uh-huh. El arsénico es un veneno, es un mineral que está presente en... Es una arenilla volcánica que quedó en el cuando se formó el subsuelo de la provincia de Buenos Aires, quedó en gran parte. Siempre lo negaron la existencia. Nosotros, el 9 de julio, hace mucho que médicos y gente, geólogos, nos notificaban de esto, y es un tema que siempre el prestador anterior y este, hasta que, bueno, interpusimos el recurso de amparo o se mediatizó nacionalmente, como en el caso de Carlos Casares, o viste, sucede algo diferente, algo que hace ruido, ahí es donde empiezan a trabajar en el tema. Lo que produce en el cuerpo es, bueno, lesiones de piel, cáncer de piel, cáncer puede producir cáncer de pulmón, de hígado, puede afecta mucho el tema de diabetes. Lo difícil es que no tiene una, digamos, una patología especial, sino que afecta, es un veneno que con el consumo continuo en el tiempo se va instalando en las células. Hay organismos que no afecta y hay organismos que, a los que sí afectan. La mayor demostración de que uno está contaminado con arsénico es las lesiones palmoplantares, se le llaman, que eso ya es un, digamos, los médicos ya diagnostican un acre, que es el nombre de la enfermedad, HACRE, que vos tenés varias fotos de varios vecinos ahí, uh-huh, que se le ponen las palmas y se le lastiman, pero bueno, para llegar a eso, viste, han pasado por varias etapas, se les caen las uñas negras. ¿Cuánto tiempo, como para tener una idea, ¿no? Y esto porque ustedes lo han trabajado, ¿cuánto tiempo han consumido estos vecinos agua con arsénico? ¿Por cuántos años? Lo que dicen los toxicólogos es que la acumulación tiene que ser por consumo de más de 5, 10, 15, 20 años. Acá en esta zona siempre hubo arsénico. Lo que pasa es que antes el arsénico, ahora con la sobreexplotación que se hace del recurso, es decir, se usa los pozos, son los mismos, a lo mejor, o 4 o 5 más pozos que hace 30 años atrás. Y la población es mucho más. Entonces, se agotan los pozos, se reduce la cantidad de agua que tienen las napas y se concentra más el arsénico. Antes lo consumíamos más diluido, digamos. El arsénico, por ejemplo, lo que no hay que hacer es cocinar con el agua contaminada, porque muchos tienen un bidón en la mesada y toman mate con el agua del bidón, pero después cocinan los fideos con agua de la canilla. Bueno, eso es lo peor que puede suceder, porque cuando más hervís el agua, más se concentra el arsénico, más evaporación, más concentración. Entonces, es un tema muy complicado que se mantuvo oculto durante muchísimo tiempo en esta zona y siempre, lamentablemente, que es lo que nosotros cuestionamos y nos duele y lo exponemos cada vez que podemos, siempre que se salió a solucionar el tema, porque nosotros tenemos muchas obras ya en marcha, ya hechas y algunas en marcha, que creemos que el año que viene vamos a terminar con el tema de obras para tener agua potable, se hace por el reclamo vecinal. Si no, los responsables no te lo solucionan el tema. Si no hay reclamo vecinal, no hay solución. Nosotros no estamos exagerando si decimos que APSA es responsable de la muerte de personas, porque estamos hablando de cáncer, estamos hablando de arsénico en el agua, de esto que vos recién nos describías. Mira. Y sí, discúlpame. ¿Y qué dice APSA en relación a este tema? Porque es grave. ¿Son responsables de llevar adelante o de que este tipo de sustancias, que es un veneno, genera enfermedades? ¿APSA se lava las manos? APSA, y hablar de APSA es difícil hacerlo en un medio, pues, y más desde mi lugar, que sé que están constantemente esperando que por ahí haga cometa algún furcio como para hacerme callar, ¿no? Pero APSA es responsable, pero nosotros hablamos de APSA, uh-huh, y APSA es el 90% de APSA, somos nosotros, o el gobierno, el gobierno que nosotros elegimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un tema, yo siempre digo, APSA es una empresa trucha, porque el 90% es de la provincia de Buenos Aires, el 10% es del gremio, y APSA la maneja el gremio. APSA sabe que contamina, así que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sabe que está enfermando a la gente. Esto lo hemos hablado, pero muchas veces, tanto con el ministro de Colia de Salud, con la gente del COSAPRO, con la gente del Ministerio de Infraestructura. El tema es, ellos desde el momento que reconocen que tienen que hacer obras para darnos agua potable, que el agua, no sé si estuviste en la audiencia de San Cayetano. No estuve. Bueno, pero yo te comento cómo fue la exposición nuestra. La exposición nuestra nos dijeron que teníamos 5 minutos. No sé cuánto tiempo tengo, si te estoy sacando mucho tiempo. No, te estamos escuchando. Mirá, yo te comento porque nos interesa mucho, porque acá hay barrios muy humildes, en donde hay cloacas, sí, y servicio de agua, están desbordadas. Básicamente, digamos que viven con, y esto para ser categóricos, sí, viven con la mierda en el patio de su casa. Sí, lo conozco porque soy una seguidora obsesiva. Pero uno dice, bueno, pasa eso en los barrios más humildes, pero acá en el centro de Moreno pasa lo mismo. Pero no puede pasar ni en el centro de Moreno ni en los barrios, supuesto, más humildes. Por supuesto, pero uno, cuando llego, que parece un problema aislado, es que parece como si fuera que le pasa a una parte, a un vecino, a una localidad. Esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso te llamábamos y queríamos escuchar lo que pasó en la audiencia de San Cayetano. En la audiencia de San Cayetano nosotros nos dijeron que podíamos hablar 10 minutos como entidad y 5 minutos como vecinos. Entonces hablamos con el OCABA, tenemos línea directa con el OCABA, realmente no, en eso no nos podemos quejar, nos atienden, cada vez que llamamos por teléfono, mandamos mail o lo que sea, nos atienden. Dijimos, no, nosotros con 15, 20 minutos no podemos hacer nada, nosotros tenemos que, porque nosotros, la audiencia pública era para que ellos nos informaran a nosotros por qué nos querían aumentar el servicio. Y nosotros queríamos explicar, no a ellos, porque ellos lo saben, lo tienen clarito, lo saben por qué no deben, pero que consten actas, como dije varias veces en mi exposición, por qué los vecinos de 9 de julio no aceptamos aumento de tarifa. No creemos que no se deba pagar bien el servicio de aguas y cloacas, porque como vos lo dijiste, el agua es un derecho humano esencial para el desarrollo de la vida humana. No es ni un servicio ni otra cosa. Bueno, pero ellos como prestadores yo en un momento le pregunto, hay un decreto, el decreto 878 del 2003, que es el marco regulatorio de lo que debe hacer el concesionario del servicio de agua y de cloacas y de las obligaciones y derechos del OCABA. En base a eso nosotros hicimos un cuestionario. Una de las primeras preguntas que yo le hago es, ¿APSA provee de agua potable a 9 de julio? Y APSA me responde que sí. La tercera o cuarta pregunta, le pregunto si tienen conocimiento, APSA tiene conocimiento que el agua de 9 de julio tiene arsénico, altos contenidos de arsénico. Y no me pueden decir que no, porque están haciendo una planta potabilizadora para sacarle el arsénico. Entonces me dicen sí. Entonces vos fijate en el contrasentido. Claro. No estás dando agua potable si estás haciendo, ¿viste?, una planta. Entonces, yo estoy releyendo ahora el acta de la audiencia y realmente me daña leer tanta hipocresía en esta gente. Esta gente estuvo 10 horas escuchando las problemáticas de la gente. Nosotros acá tenemos una planta de tratamiento de residuos cloacales que no funciona. Uh-huh. Acá hay dos caños maestros que cruzan la ciudad, una ciudad comparada con Moreno, es una ciudad chica, tenemos 40.000 habitantes. Uno de los caños maestros es desde 1905 y también revienta por todos lados, ¿viste? Y cada vez que revienta hacen el arreglito ahí y solucionan. Pero nosotros mostramos fotos del campo Los Orongos, lo denominamos, que es el campo que está atrás de la planta de tratamiento de residuos cloacales, sí, donde pasa todo entero. Como llega, pasa. Claro. Entonces eso va directamente a un canal que pasa y va contaminando todo, ¿viste? Es APSA es una empresa que nosotros lo dijimos y lo vamos a seguir sosteniendo y lo decimos cuando nos sentamos con ellos, se lo decimos en la cara. Ha demostrado en 12 años que es una empresa que no ha sabido manejar los recursos como para brindar el servicio que los bonaerenses debemos tener. Ni siquiera te digo nos merecemos. Debemos tener, es un derecho que tenemos y lo han demostrado fehacientemente que no es una empresa que pueda seguir con el servicio este, porque realmente no entendemos cómo lo sigue. ¿Qué responsabilidad legal le cabe a la empresa por esto que estamos describiendo? Tanto la falta de inversión que genera enfermedades, la contaminación del ambiente, porque si no se hace el tratamiento de los residuos cloacales se tira directamente a los arroyos o a los ríos. Digo, estamos hablando de un daño que es irreversible. ¿Qué acción legal le cabe a APSA por esto? No soy abogada ni tengo conocimiento del tema. Yo quisiera encontrar un abogado que un abogado que se dedique a pelear los derechos de las personas afectadas, porque nosotros acá tenemos ya hay una persona fallecida oficialmente por ACRE, no por infarto ni por esto, viste que siempre el certificado de función, bueno, de una persona, y esa persona terminó sus días postrada en una cama. Tenemos otra persona que desde el principio del grupo está apoyando desde su lugar, que ya está postrada. Si no toman 7-8 pastillas de vitaminas y revitalizantes y todo por día, el acre, el arsénico te va agotando la parte de la parte muscular, la parte ósea, te va afectando. Yo no he visto, te digo, acá hay dos o tres casos de que sabemos que le han iniciado juicio a la empresa porque realmente afecta, no, esa gente no puede trabajar, afecta su calidad de vida, pero hasta ahora no tenemos conocimiento de que haya habido alguna resolución al respecto. No sé qué más se espera para por lo menos obligarlo a que se hagan cargo del tratamiento médico de esa gente, ¿no? Y la última, y te agradezco mucho, te vamos a volver a llamar, Julia, porque queremos seguir hablando de este tema y somos una radio comunitaria, así que tenemos tiempo para hacerlo, para hablar de los temas que nos importan y afectan a la comunidad. La otra cuestión es cómo se preparan para la próxima audiencia pública, porque con lo que me venís contando, uno va y pone ahí toda la energía, pero sabe que al mismo tiempo las respuestas son escasas. La próxima audiencia pública se va a hacer en la ciudad de La Plata, un lugar menos alejado que San Cayetano, más directo, digamos, el centro de la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se preparan para esto? ¿Qué pensás que es lo importante de resaltar en esta audiencia pública del 8 de octubre? Sí, mira, nosotros vamos a ir con la misma temática con la que fuimos por ahí la vamos a encarar de otra forma, ¿no? Sabemos que la hipocresía de la empresa es tan grande que no les importa que vuelva a decirte en un momento que una cosa y desdecirte a los dos minutos de lo que dijiste. Entonces, por ahí cambiemos la forma de encararlo, pero nuestra postura va a ser la misma. Nosotros creemos que el servicio de agua y de cloacas hay que pagarlo bien, porque son servicios esenciales. Lo que sí, hasta que no nos presten el servicio como corresponde, nosotros no aceptamos ningún ajuste de tarifas. Primero que se revea ¿qué hizo APSA con los aportes, con lo que recaudó hasta el 2012? Porque el problema de ellos, dicen que desde el 2012 el gobierno de la provincia dejó de aportarles plata. Bueno, hasta el 2012, ¿qué hicieron? La tarifa de APSA tiene dos componentes. si vos lees el decreto 878, tiene dos componentes, uno para el mantenimiento del servicio y otro para la expansión del servicio. Ese componente de la expansión tiene que ir a un fondo fiduciario y debe usarse nada más que para expansión del servicio. Nosotros, yo quiero saber, y que lo pregunté en esa audiencia y lo voy a volver a preguntar, en 9 de julio, ¿cómo usaron esos 10 años lo que nos cobraron para expansión del servicio? Acá la planta de cloacas dejó de tratamiento de residuos cloacales dejó de funcionar. Entonces, sí, nosotros creemos que hay que pagarlo bien el servicio de agua y de cloacas, pero siempre y cuando se preste como corresponde. Agua potable y cloacas que funcionen. Te agrego la última. ¿Hace cuánto tiempo que vienen con este tema del agua con arsénico y que la provee APSA porque no hace la limpieza que tiene que hacer? Acá desde que APSA es el concesionario, ya cuando estaba en la empresa anterior ya se sabía extraoficialmente que el agua estaba contaminada. Lo que pasa que siempre, como te dije, siempre no lo negaron, simplemente vos ibas a pedir los análisis que te los tendrían que brindar y nunca te los brindaban. Recién se reconoció oficialmente el tema el 9 de julio, que el agua está contaminada, el 30 de mayo del 2011, cuando el ministro de Salud provincial, la ministra de Infraestructura en ese momento, Álvarez Rodríguez, y el presidente Escarcela, firmaron el acta acuerdo por el que se están haciendo las obras acá. Pero, ya te digo, por la presión y el trabajo de los vecinos. Si no, hoy seguiríamos tomando agua de la canilla sin saber que nos estábamos enfermando. Por supuesto que antes del reconocimiento no se hizo ningún tipo de tratamiento, porque no se reconocía que había arsénico. No, es más, lo negaban. Nosotros tenemos informaciones, que archivos que hemos guardado y donde los vecinos salíamos a preguntar, y hay gente que ha trabajado antes que nuestro grupo, que se ha cansado, porque lo que busca siempre APSA es cansarte, ¿viste? Y nosotros siempre le decimos lo mismo, ¿no? Sí, nos cansan, realmente nos cansan, pero que los brazos no los vamos a bajar, eso ténganlo presente, porque acá ha habido dos o tres grupos de personas antes que nosotros tratando de trabajar en esto, y entre la parte política, digamos, y porque acá nosotros tenemos un gobierno municipal que es de distinto signo político del provincial, que uh-huh. Muchos se quejan de otras ciudades, por ejemplo Pehuajó y Casares, que tienen la misma problemática que nosotros, que el intendente no se juega porque es del mismo signo político que la provincia. Bueno, nosotros tenemos un intendente que tiene un signo político diferente, que se la pasa criticando a la provincia, que no le manda plata, que esto, que la provincia aquello, y no nos acompaña, nunca nos acompañó en esto, en este reclamo. Es más, siempre trató de entorpecer el reclamo de los vecinos. Cada vez que hablas me surge otra pregunta, pero ¿qué responsabilidad tienen los municipios en el servicio de APSA? Porque cuando acá, por ejemplo, se desborda una cloaca, el agua llega sucia, hay, por ejemplo, plantas de tratamiento que no funcionan, va directamente al arroyo. Bueno, lo que dice el municipio es responsabilidad de Provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Ustedes con esto qué dicen? Mira, nosotros lo que decimos, ya no le damos, ya te digo, después de 4 años el intendente para nosotros no existe en este tema, uh-huh. No existe en este tema directamente, le insistimos demasiado como para que nos acompañara y recibimos muchos no, entonces dijimos, bueno, nos arreglamos los vecinos. Pero, y por eso mismo, ni nos preocupamos en ver su responsabilidad, pues sabemos que no le interesa el tema. Lo que sí, desde esto es una opinión personal mía, ¿no? Uh-huh. Pero el intendente, el representante de la gestión municipal de cada localidad es el responsable de la calidad de vida de sus vecinos. Y si ve que sus vecinos están recibiendo agua contaminada, no están recibiendo, porque también no hay suficiente caudal de agua y bueno, la gente tiene problemas en el verano, mayormente para higienizarse, ven que el tema cloacal no funciona como corresponde, quien debería salir a reclamar y decir, bueno, sí, la responsabilidad es la provincia, pero yo soy el responsable de mis vecinos. Entonces, ocuparse de que la provincia cumpla lo que tiene que cumplir. Sí, acá llegó un mensaje de un oyente, dice, tengo entendido que uno de los mayores logros de la medicina fue separar el agua limpia del agua sucia. Estamos en 2014 y volvemos a lo mismo. Esto es escandaloso. Bueno, gente que escucha y manda mensajes. Sí, a... sí. Vos no podés creer que en esta época donde apretás un botón y estás comunicado con el mundo, donde digamos que hablando así con la gente que ha trabajado antes que nosotros en este tema, el otro día hablaba con un médico. Ay, se nos va a cortar la comunicación. A ver si... Julia, te volvemos a llamar en un ratito, a ver si podemos hablar con ella nuevamente. Estamos trabajando con tarjetas para tener buena comunicación. Y bueno, se agotó la tarjeta, pero vamos a ver si la podemos llamar más tarde. Muy interesante lo que nos estaba diciendo Julia en relación al servicio de APSA. Me quedó la última, que era, ¿qué agua toman para no envenenarse? ¿Cómo hacen? Si estamos hablando que todo 9 de julio tiene agua con arsénico. La verdad que la provincia de Buenos Aires, por donde lo mires, es un desastre. Cuando hablamos de, y todavía sorprende la imagen que tiene Scioli en este sentido, la imagen de gestión, de cantidad de votos. Digo, pero más allá de lo electoral, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de la no calidad de vida, estamos hablando de muerte, de enfermedades. De también el cansancio que le genera a estas personas ir a cada una de las instancias democráticas y que la respuesta de la empresa, que en parte es una empresa estatal en su mayoría, y que bueno, es negar el problema, anularlo y que se sigan yendo vidas, la verdad que termina siendo un genocidio silencioso como es en otros lugares, y la falta de reacción o la reacción que se va teniendo, que por supuesto que es sumamente importante, porque si Julia no habla, nosotros no nos enteraríamos tampoco de esto, pero también impacta, se están muriendo gente y la reacción es esta, que es seguir denunciando. Pero ¿qué más se puede hacer? Si, por ejemplo, como te decía yo, en Casasco, las vecinas, los vecinos, tienen la mierda en el patio de su casa. O sea, no, sin exagerar, las condiciones de vida no son las óptimas. El otro día acá en Moreno Centro, y se veían algunas imágenes, desbordaba un lugar donde transitaban los residuos cloacales y vos podías ver la materia fecal en el medio de Mitre, de la calle Mitre, una de las avenidas principales, una de las calles principales del distrito, y tantas otras historias de personas que vinieron acá a contar lo que es el servicio de APSA, y nadie hace nada, y miran para otro lado. ¿Y la plata dónde está? Porque me imagino que ha pagado una gran cantidad de gente por el servicio. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde quedó? ¿Por dónde se desvían los fondos? Que son resultados también de este genocidio. A veces parece una cargada, duele, y en un rato vamos a estar subiendo las imágenes que nos pasó Julia de la situación que se vive en esta zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 9 de julio, donde hay personas que se murieron por consumir agua con arsénico. Bernardo. Buen día Cintia, buen día a los oyentes. Estaba buscando un poco de información en relación al arsénico y como bien nos estaba contando Julia, gracias Cintia, como bien nos estaba contando Julia, el arsénico es un material que está presente en la tierra naturalmente y que es producto de entre otras cosas, pero fundamentalmente de la actividad volcánica que ha sucedido en la región en la mayor parte del país, de la República Argentina, hace millones de años. Hay zonas que tienen más contenido de arsénico, como por ejemplo el norte, Salta, Jujuy, que en la zona pampeana. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la zona pampeana es rica en agua, las capas de tierra, digamos, la pampeana, la puelche, los acuíferos estos, son ricos en agua, y bueno, es donde se extrae el agua y fundamentalmente donde se provee la gente de agua potable. Esto, bueno, haciendo la diferenciación de que, y es lo que leemos nosotros en la literatura, hay un atlas que es el que toma la provincia de Buenos Aires y organismos nacionales también, para tomado como fuente y como apoyo teórico, y es un atlas ambiental de Buenos Aires que está apoyado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del CONICET, ¿no? Interviene la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, todas estos organismos han creado, bueno, este atlas que sirve para como insumo para trabajarlo. Bueno, en relación a las dos capas, el acuífero Puelche y el acuífero Pampeano, que son las dos más superficiales, en relación al acuífero Pampeano habla, que es la superior, que es la que sí contiene una cantidad muy importante de arsénico en toda la provincia de Buenos Aires, incluido Santa Fe, Córdoba, bueno. Y el acuífero Puelche, que es el más utilizado, no tendría tanto contenido. Ahora, hay conexiones entre uno y otro, sobre todo cuando se hacen pozos que luego se abandonan, porque bueno, empieza a haber intercambio de aguas entre un y otro acuífero. Yo no sé cuáles son las razones por las cuales esto está sucediendo y está emergiendo, pero es algo que es histórico. Quiero decir, las precauciones para llevar adelante una potabilización y una distribución de agua, todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta, porque está en serio riesgo la salud de la población. Esto está señalado en este caso por este atlas, y también por la Organización Mundial de la Salud, que establece topes tolerables de agua que en este caso la legislación de la provincia de Buenos Aires, que es la ley 11.820, establece unos niveles tolerables para que el agua pueda ser considerada potable, y habla del arsénico que debe tener 0,05 miligramos por litro, la Organización Mundial de la Salud establece un 0,01 un miligramo por litro, es decir que para lo que la provincia es tolerable, para la Organización Mundial de la Salud no lo es. Y esto, digamos, bueno, establece... esas son las cosas que tiene Scioli. Bueno, Scioli en este caso, pues estamos hablando en este momento del gobierno de Scioli, pero bueno, de los gobiernos anteriores, porque decía Julia también, esto no es nuevo y es una realidad que nosotros vivimos. El tema también es lo que manifestaba hace un rato, el crecimiento de la población genere que esté menos diluido la cantidad de arsénico que uno consume en el agua. Entonces esto produce también la posibilidad de enfermedades y la reacción que tiene el organismo a este veneno. Sí, además, al tener una demanda mayor y tener que hacer frente a una provisión mayor de agua, esto hace que, porque conocemos cómo funciona la burocracia empresarial, que tiene que ver con maximizar los recursos, bueno, aunque sea una empresa estatal en un 90%, es lo que hacen efectivamente, y bueno, bajan de nivel los controles. Yo no sé, en otra época, por eso también el interés de saber y las preguntas que le hacíamos a Julia en relación a esto, ¿no? Hace cuánto y cómo era que se manejaba anteriormente, pero también imagino que tiene que ver, y esto es una apreciación, tiene que ver también con el hecho de que se empieza a sacar agua de donde se pueda, porque la, el agua, por ejemplo, de que no tiene condiciones para ser consumida, sí puede ser consumida para riego. Claro. Y no para tomar, que esto es algo que a veces se utiliza en el campo, quiero decir, aguas más superficiales que son aptas, igual no cualquier agua puede ser utilizada para riego, porque el riego es para regar alimentos, y tampoco tiene sus propios controles, sus propios niveles de tolerancia, y tampoco se puede regar con cualquier agua, pero no tiene que cubrir los estándares del agua para consumo humano, y probablemente tenga que ver también con esto, ¿no? El aumento de la población, se empieza a sacar agua de donde no se tendría que sacar agua sin tratamiento previo, ¿no? Bueno, acá en Moreno, y hoy se va a hacer una charla que va a estar coordinada por la Asociación de Usuarios y Consumidores para hablar de la audiencia pública que se va a hacer el 8 de octubre para aquellos que quieran participar de esta audiencia pública que se va a hacer en la ciudad de La Plata. Se hizo una en agosto en un lugar un poquito alejado, Bernardo, acá, 700 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de San Cayetano, cerca de Necochea, en donde era inaccesible para muchos de la provincia de Buenos Aires porque ni siquiera había un micro que llegaba directo ahí. Pero bueno, ahora se va a hacer una en la ciudad de La Plata, cerca de... sí, en la ciudad de La Plata, en el Colegio de Abogados. Después vamos a estar pasando la dirección para aquellos que quieran ir. Y hoy va a haber una charla en la Unión de Comerciantes de Moreno, que enseguida te paso bien los datos, coordinada por la Asociación de Usuarios y Consumidores para hablar justamente de este tema y la audiencia pública del 8 de octubre en La Plata. Pero hay, por ejemplo, otros elementos que para compartir con los oyentes, porque hay, hay cantidad de ejemplos, pero cuando nosotros fuimos a ver, hablar con las personas del polideportivo de San Carlos, ¿te acordás vos que apareció allí el cuerpo de un nene que se había perdido y cayó jugando, y esto por un accidente en una de las plantas de tratamientos de APSA? Esa planta estaba abandonada y ahí hay un cantidad de casas que fueron creadas por parte del Estado para que puedan habitar personas allí, y se hizo un servicio de cloacas en donde es responsable APSA. Bueno, le preguntábamos al señor que estaba ahí ocupando este lugar porque no tenía dónde habitar y directamente no funcionaba la planta que tenía que hacer el tratamiento de los desechos cloacales. Dice, ¿esto funciona? No, en algún tiempo funcionó porque vos escuchabas los motores y demás, cómo hacían su trabajo. Dice, pero ahora no funciona. Es decir, que los residuos cloacales de esa zona van directamente al arroyo Catonas, por ejemplo. Esto por testimonio de los vecinos. Así que ejemplos hay muchos. El tema es si tomamos conciencia de los niveles de contaminación a los que estamos expuestos, que tienen que ver con la calidad de vida, pero también con la posibilidad de tener enfermedades que en algunos casos son terminales. Es gravísimo y me parece que nos falta tomar conciencia de esta situación y de los datos que recién brindabas vos. Claro que ellos tienen intereses económicos y que van a desconocer algunas cosas, pero bueno, queda claro que no es saludable el servicio que está brindando APSA. Seguimos en recorte informativo para que te comento un poco la actividad del día de hoy, por si quieren ir y están escuchando algún oyente esto, se va a hacer una charla hoy que va a estar coordinada por la Asociación de Usuarios y Consumidores en la Unión de Comerciantes de Moreno. Ahí se va a estar hablando de esto, del aumento de APSA, del servicio. Es una charla explicativa sobre el abuso tarifario, pero también sobre la calidad del servicio. A partir de las 19 horas en Independencia 2384, que es en Moreno Centro, la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. Está organizado por la Asociación de Usuarios y Consumidores para aquellos que quieran ir. Repito, Independencia, 2384, 17 horas, Moreno Centro. Esto es la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas, como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo, que tiene pérdidas y

Estás escuchando Recorte Informativo. Con esta fuerza que nos da la música, vamos a seguir el programa de hoy. Y fuerza porque, bueno, las mujeres tienen mucha fuerza y ayer lo expusieron nuevamente en la Municipalidad de Moreno. Y escucha esto, porque hablamos de gestión, de servicios públicos, de la responsabilidad del Estado, y hablamos antes del el Estado provincial, ahora vamos a hablar del municipal. La verdad que la historia que tiene para contarnos Dionisia es, no te digo que es impactante, aunque por supuesto que uno ya no se sorprende de nada. Ayer un grupo de mujeres que pertenecen a distintas organizaciones sociales se acercaron a la Municipalidad de Moreno en el marco de una jornada de lucha por tierra y vivienda que se hizo en todo el país. Allí se plantearon situaciones concretas de algunos lugares de nuestro distrito. Entre ellos estaba el Movimiento por la Dignidad como organización y el MTR 12 de Abril. Se habló de la regularización de las tierras, de la necesidad de establecer también reuniones con el IDUAR para poder regularizar las tierras de algunas tomas que hay en el distrito. Pero hay un hecho que es puntual, que claro que es impactante, pero ya no nos llama la atención, que es lo siguiente. Y esto nos va a contar Dionisia en el próximo audio. Habría una empresa, esto lo explica Dionisia, que contrató a la Municipalidad de Moreno, que era la encargada de mejorar las calles en Indaburu, y bueno, esta empresa empezó los trabajos, pero un pequeño detalle, tenemos el preparado el audio de Dionisia, un pequeño detalle, lo que hace la empresa es, aparte de ser contratada por la municipalidad que ya le está pagando para arreglar las calles, cobrarle a los vecinos por cuadra 1.200 pesos. Claro que esto es ilegal. Claro que Dionisia hace mucho tiempo viene a la municipalidad para decir, hey, hay una empresa que dice que es contratada por la municipalidad y los empleados nos cobran 1.200 pesos por cuadra para mejorar las calles. Bueno, no le prestaban mucha atención a Dionisia cuando iba sola, pero cuando fueron un grupo los atendieron, los policías se asustaron, fueron recibidos por funcionarios públicos y le dijeron lo siguiente. Dionisia habló con nosotros, es del MTR 12 de abril, nos dijo lo siguiente. Pero en la semana, hace cuestión de un mes más o menos, fue una empresa a hacer las calles. Empezaron a raspar la calle y todo eso, pero la empresa nos cobra por cada cuadra 1.200 a 1.500 pesos. ¿Qué empresa es? Es una empresa contratada por la municipalidad, por lo que veo, lo que me dijeron ahora. Y ahora me voy a reunir con el jefe de obras y calles y el dueño de la empresa contratada. Y vamos a ir junto a los muchachos que están trabajando en la calle y ver por qué ellos nos están cobrando y a ver si nos devuelve la plata. ¿Y hay vecinos que pagaron ya? Ya pagamos, yo también pagué. ¿Cuánto pagó? 1.200 pesos por la calle que nos hizo. Todos los vecinos nos juntamos de 100 pesos, 200 pesos, así, y pagamos el tractor para que nos entre a raspar la calle. Entonces, y nos cobran 300 pesos cada carga de tierra que nos meten en el barrio. Y eso no es posible porque somos todos de la municipalidad, ese es trabajo de la municipalidad, el municipio no tiene que cobrarle a la gente, entonces eso fue lo que nosotros vinimos hoy a reclamar. Y hoy a la tarde, a las 3 de la tarde va a ir el secretario de obras y el dueño de la empresa que ellos contrataron. ¿Esta empresa que cobra está contratada por la municipalidad? Exactamente, es una empresa privada contratada por la municipalidad. ¿Es ilegal lo que están haciendo? Sí, es ilegal. Y por esa misma razón, hoy vamos a ir a verle la cara a lo que cobraron y ellos se van a arreglar entre sí. Bueno, ¿y la municipalidad va a tomar cartas en el asunto por esto? Porque es una situación que es ilegal con una empresa que está cobrando a los vecinos lo que no tiene que cobrarle. Y sí, ese es el tema. Ahora ellos le van a sancionar a los muchachos que trabajan y cobran porque la municipalidad les está pagando a ellos para que haga la calle y no era necesario que ellos nos cobren a nosotros. Nosotros lo pagamos por necesidad y ahora estamos viendo a ver si ellos nos devuelven la plata y bueno, ellos se van a arreglar con los muchachos. Bueno, ¿qué dijeron los funcionarios? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Se sorprendieron? ¿Se indignaron? Bueno, aparentemente ayer iban a tener una reunión en el barrio a las 3 de la tarde. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Martín Vega o algún funcionario de la municipalidad que nos diga cuál es la medida que va a tomar al respecto el municipio en relación a este tema. Pero Dionisia, siguió hablando con nosotros ayer en esta actividad que hicieron frente a la municipalidad de Moreno, después que un grupo de vecinas se juntaron, se organizaron, estaban allí con sus hijos y fueron a denunciar esta situación y pedían una reunión, que alguien los atienda. Y para poder transmitirle lo que estaba pasando en el barrio y que se tomen medidas al respecto de esta empresa que está estafando a los vecinos. Escuchamos la segunda parte de la entrevista que le realizamos a esta referente de la organización MTR 12 de abril. El de hoy, como la primera que tuvimos, es con el secretario de Hues, secretario privado de él, sí se sorprendió y me dijo, no, eso es una estafa, no se puede hacer. Pero yo hace más de un mes que vengo, todos los meses vengo, y reclamando la misma cosa. Y no me dieron bola. Entonces hoy hablé con él y me dijo, no, eso no se tiene que hacer, esto es una estafa. ¿Quién los atendió? El señor... Gradim. No, Daniel Lema, Claudio Perata. Martín Vega y Jorge Romero. Bueno, entonces, así que está la denuncia hecha, no le tendrían que cobrar más, pero aparte ustedes le deberían devolver la plata. En eso estamos, así es que hoy a la tarde vamos a ver en qué situación nos quedamos con ellos. No, no sé si vamos a llegar a tanto, Bernardo. Vamos a ver si está la denuncia hecha, qué hace la municipalidad. No creo que tengan alguna medida, no sabemos, alguna medida judicial, alguna responsabilidad que pagar, bueno... Siempre el hilo se corta por los más finos, igual así no sabemos si se le va a echar la culpa también a los trabajadores, porque lo que decía la vecina era los empleados son los que nos están cobrando 1.200 pesos, así que no sabemos qué medidas administrativas se van a tomar al respecto. Por eso vamos a ver si nos podemos comunicar con Martín Vega, si las comunicaciones telefónicas nos ayudan y si hay predisposición también del funcionario. Sí, decime, ¿qué querías agregar? Bueno, seguimos, escuchamos la segunda parte, la tercera parte. Bueno, ¿por qué? Porque ayer se reía un poco, Dionisia, porque decía, se asustaron cuando llegamos con todos los vecinos. Dice, había mucho efectivo policial y éramos solamente un par de mujeres reclamando por algo que está ocurriendo en el barrio. La escuchamos a esta mujer que tomó el micrófono y explicó lo que está pasando en el barrio Indaburu. Algo así, nosotros entramos calladamente, nos pusimos acá en el pasillo, después vinieron tantos policías que nos quisieron sacar afuera y nosotros lo que dijimos fue, bueno, nosotros queremos hablar con alguien que nos solucione el problema que traemos, así es que vamos a hacer una asamblea acá y vemos si nos retiramos o nos quedamos adentro. Nos pusimos todos de acuerdo, nos quedamos adentro hasta que alguien nos reciba. Cuando dijeron que sí nos iban a recibir una persona, entonces nos nombramos entre organizaciones, vemos quiénes eran los que íbamos a entrar y entonces los compañeros quedaron acá afuera esperando la respuesta de lo que nosotros teníamos que traer. Y éramos más mujeres que hombres, así de que no era necesario tanto policía, ¿no? Fuimos escoltados con dos policías, uno adelante y otro atrás para arriba. Y éramos tres mujeres, así es que era ya de más policía para tres mujeres subir un piso, ¿no? Pero está bien. No aparece ni un policía en el barrio. Radio en vivo, así que información de último momento. Hablamos recién con Martín Vega, no puede salir ahora telefónicamente, pero lo que nos decía, nos confirmó, es que se están haciendo las averiguaciones. Es una empresa que estaba trabajando, haciendo un encajotado en otro lugar de Moreno y que aparentemente, según la denuncia de los vecinos, lo escuchábamos también a Dionisia, es que después iban a otro lugar y cobraban aparte por hacer estas calles. Están haciendo las averiguaciones, se están encargando los funcionarios públicos, veremos qué es lo que pasa con esto. Ayer tenía que haber una reunión, después la llamaré a Dionisia para ver si esta reunión se concretó o no, pero están notificados del hecho y dice Martín Vega que están haciendo las averiguaciones pertinentes para solucionar el tema a partir de la denuncia que hicieron los vecinos. ¿Me podés, por favor, Bernardo, decir las calles? Porque ayer le preguntábamos a Dionisia cuáles eran estas calles que estaban involucradas en la denuncia que ellos hacían, que era esta estafa que llevaba adelante la empresa a partir de lo que ellos relataban. Tenemos las calles para también hacer un aporte a aquellos que les interese el tema. El barrio Nueva Indaburu, las calles Ricardo Rojas, Gervasio Méndez, Storni, Solón, Shakespeare y Segurola. Muy bien. Repito, en el marco de una jornada nacional de lucha por tierra y vivienda, se lleva adelante esta medida, planteando este tema puntual y después lo que es la regularización y la mejora de los lugares en donde está habitando, algunos lugares que están tomados, pero la necesidad de regularizar y también la demanda de tierra para aquellos que no tienen un lugar para vivir. En el marco de esta jornada nacional, en donde hubo distintas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento por la Dignidad y el MTR 12 de Abril, se planteó este problema puntual que nos contaba Dionisia. Seguimos en recorte informativo de la siguiente manera, como diga Bernardo Tosi. Go down.

sorprende mucho que me huele a vos. Y vas un tipo que es igual a vos. Venite al patio de FM Moreno a festejar los 300 programas de Agua Fuerte. Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas. Irigoyen 77. Entrada gratis. Salida a la gorra. Perro. Estás escuchando Recorte Informativo. Una jornada histórica en la Cámara de Diputados, que la comentó Rubén, histórica presentada también por los gremios, la comentó Rubén en la semana, para hablar del tema y de lo que significó esto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde se aprobó un proyecto para una nueva ley de municipales, algunos con objeciones, otros marcando que era un avance. Para hablar del tema está Luis Ibáñez de ATE Moreno Merlo. Luis, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, hablábamos de esta jornada que se vio en la Cámara de Diputados. Digo histórica por la cantidad de gente. En muy pocas oportunidades llega esa cantidad de gente a la Cámara Baja en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significó para ATE lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, el proyecto de esta ley de municipales y también teniendo en cuenta la anterior? Sí, durante 20 años... pelear contra esta ley, la ley que en realidad negaría bastante a los trabajadores, se ha por finalizado, por lo menos media sanción, en la Cámara de Diputados, a empezar por un nuevo convenio de colectivo para los trabajadores municipales. Luis, ¿sabes qué? Yo no sé si te estás moviendo o estás viajando, pero se está cortando, no se escucha bien. No sé si podemos detenernos en algún lugar para tener mejor la comunicación. Ahí muy lejos, ahora. Muy lejos te escucho, pero te escucho mejor. A ver, sí, te escucho. Bueno, en realidad no es la mejor ley, se puede ir mejorando, pero es un poquito mejor que la S-757. Imagínate vos que, igual, nosotros estuvimos el martes y hubieron algunas organizaciones seccionales el miércoles. Sí, sí, en sí. En esta jornada histórica de la legislatura. Pero nosotros estuvimos el martes porque en primera instancia... el borrador que había mandado, era un borrador que restringía la libertad y la democracia sindical, en el sentido de que los únicos sindicatos que podían tener representación a nivel municipal eran los sindicatos municipales o aquellos que vivían en su totalidad entre sus afiliados municipales. Entonces, eso lo hemos podido modificar. Y también hemos podido modificar el artículo 117 que aparecía en el borrador el martes hasta última hora, en donde la gestión del compañero de la conducción provincial de ATE, hablando con los bloques en la Cámara de Diputados, fue posible modificar que planteara que era causal de despido si el por una cuestión de razones de servicio el patrón se le ocurría que ya no te necesitaba, podía ser cesanteado. Esto es para el personal contratado y temporario. Después, otra de las causales de despido era el exceso en las licencias por enfermedad o por malas calificaciones cuando te califican a fin de año. Bueno, eso lo hemos podido modificar, ya no está en la ley, así que hemos podido avanzar y nosotros, la verdad que, a pesar de que creemos que es totalmente insuficiente el mejoramiento cómo salió la ley, creemos que es un avance importantísimo después de 20 años de la 11.757, ¿no? Y que no nos ha permitido discutir en paritaria a los trabajadores municipales. No digo solamente a ATE, sino a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que pasar igual por la Cámara de Senadores y después ser reglamentado. Sí, claro, igual creemos que se va a poder... aprobar esto. Fíjate vos que el día miércoles quien los únicos que han, se han abstenido de la votación favorable a la derogación y a la imposición del nuevo convenio colectivo de trabajo son los diputados del el precandidato presidencial Massa, Sergio Massa. Del Frente Renovador se ha abstenido de votar a favor de la derogación. Así que, bueno, ahí tenemos una data de cómo viene planteada la situación con respecto a los trabajadores municipales de parte de cómo va a dirigir la política a nivel nacional, provincial y municipal Sergio Massa, ¿no? En relación a la planta temporaria, ¿el proyecto tiene algún punto específico? Digo, limitar la cantidad de planta temporaria de trabajadores que puede haber. Sí. Uno de los artículos que es bastante importante que haya salido es que limita al 20% a la planta temporaria y contratada de toda la planta de municipales, cosa que anteriormente, o en la ley actual, era al revés, era el 80% de planta temporaria contratado, el 20% o 30% era el personal de planta. Así que, bueno, se ha avanzado en ese sentido, se ha avanzado sobre los derechos de género. ¿Tenés, esto ahí, para traerlo acá al territorio, ¿no? ¿Tenés el dato de cuánta planta temporaria y cuánta temporal hay acá, y permanente acá en Moreno? En esto hay que ser sincero, hay que ser honesto. Desde 2009, más o menos 2010, se ha empezado a avanzar en el pase a planta permanente de los compañeros que eran de 2006, 2007, 2008 y hasta 2009. En eso ha avanzado un poco el municipio de Moreno. Y a pesar de que nosotros tenemos clara y profunda diferencia con el intendente, hay que reconocer que esto se ha avanzado anteriormente a la aprobación de esta media sanción, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que ustedes piensan que no se pudieron modificar y que también eran importantes? Porque vos decías al principio, no es la mejor ley, pero es mejor a la 11.757. ¿Cuáles son estos puntos? Porque limita, por ejemplo, ahora para poder intervenir las seccionales de ATE, digo, ¿no? En las discusiones paritarias tiene que tener el 10%. Antes era en la 11.757, en el artículo 51 establecía que de la totalidad de la planta municipal el 10% tenía que tener cualquier sindicato que quisiera representar a los trabajadores. Ahora, en el mejor de los casos, podría llegar a ser que la totalidad de los trabajadores municipales afiliados a los sindicatos es el 10% de esas afiliaciones a los sindicatos. Así que si son 5.000 trabajadores de la planta municipal, son 5.000 trabajadores, si nosotros, y si hay afiliados a los sindicatos, 3.000 personas, así que con 300 personas podemos llegar a tener representación. Nosotros superamos ese margen y esa limitación que nos impone el 10%, pero creemos que con un solo afiliado a un solo sindicato, ese trabajador tiene derecho a ser representado. Por eso creemos que podemos superarlo, pero bueno, vamos a ir avanzando en el tiempo. Bueno, me imagino que Otra de las limitaciones sí. Que impone esta ley es que hay un órgano consultivo a nivel provincial que no es vinculante. Se establece o se sugiere a partir de ese órgano consultivo que el salario mínimo vital y móvil para toda la provincia de Buenos Aires, para todos los municipales. Y desde ahí se arrancan los municipios a discutir las paritarias de los salarios. Pero sugiere, no es ley, no es un órgano en donde es vinculante lo que está diciendo este organismo, ¿no? Así que en ese sentido creemos que debemos avanzar. Así que faltan algunas cositas, pero es un avance igual. Me imagino que están allí atentos a lo que se va teniendo en cuenta también lo que pasó con el Frente Renovador, la postura que estuvo en diputados, de lo que va a pasar en senadores, porque ha pasado en otras circunstancias de que se aprueba un proyecto en diputados y después tienes modificaciones del senador que son sustanciales, tiene que volver a diputados y el camino burocrático no termina más. ¿Ustedes estarán atentos a esto como parte de ATE y también de lo que ha planteado ATE en relación a este proyecto particular? Claro, seguro que vamos a estar pendientes de lo que ocurra en senadores, igual está la Comisión Provincial de ATE que está ahí nomás, atento a lo que ocurra, y bueno, vamos a estar alertas en esta situación. Y bueno, habrá crack, habrá todo lo que tenga que haber, respecto a los diputados que voten en contra. ¿Qué vamos a hacer? Toda la medida de fuerza y las acciones que históricamente ha llevado la clase obrera para conseguir su logro, la tendremos que poner en marcha si eso no ocurre. Muy bien, Luis Ibáñez, te agradezco mucho la comunicación con Recorte Informativo. A ustedes, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, hablando de esta ley, nueva ley de municipales que se tiene que trabajar en el Senado, después tiene que haber una reglamentación, es el primer paso para que se derogue o quede atrás la ley 11.757, que justamente tenía estas trabas que recién nos manifestaba Luis Ibáñez en la comunicación telefónica. Seguimos en Recorte Informativo, como lo diga Bernardo. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz. La noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo perico. El mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor. Mi corazón en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alquiler y papel. Escenario, y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un sagrado, llevando una canción que resucita y dice: soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alquiler y papel que me hiciera nacer. Karina es una compañera, está en línea. Te contábamos ayer y antes de ayer que la familia de Cintia Solo Vejero la estaba buscando, también cuáles las violencias que sistemáticamente sufrimos las mujeres, qué responde la justicia cuando nosotros salimos a buscar a nuestros familiares. Pero hay una buena noticia y queremos compartirla con los oyentes de esta radio que han escuchado en la semana la preocupación de la familia de Cintia Solo Vejero. Para hablar de esto está Karina en línea. Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Sí, en verdad es una buena noticia, que bueno, que fue toda angustia toda la semana desde el domingo que la estaban buscando. Como yo sabemos los barrios que estamos expuestos al peligro, ¿no? Y que cómo actúa la justicia, ¿no? Que dilata los tiempos y demás. La buena noticia es que apareció Cintia, ayer en el transcurso que estábamos organizando la marcha para las 5 de la tarde, para pedir la aparición ya de Cintia, ella se comunica al teléfono de la prima para decir que se encontraba bien. Primero mandaba mensaje a la hermana diciendo, no me busquen más, estoy bien. Eso nos puso más nerviosas, ¿no? Uh-huh. Y nada, dijo, todavía no quiere decir a dónde estuvo, sí sabemos que está bien. Bueno, ayer se reencontró con sus hijos, su madre, que estaba mal también. La hermana Diana Viera estuvo muy nerviosa porque ella sabe que está bien segura de que a su hermana la engañaron, porque la hermana en todo momento, cuando ella llegó, se puso a llorar y dijo, no les voy a decir dónde estaba, pero ya con el tiempo les voy a ir diciendo. Eso fue todo lo que dijo Diana, Cintia, perdón. Y nada, solamente quería abrazar a sus hijos y a su mamá y nada más. Cari, sabemos que siempre para esto se necesita un tiempo, ¿no? Seguramente después podremos tener más datos, pero lo principal es que Cintia está bien y que ya está con sus hijos. Sí, sí, eso es lo principal para nosotros, que estaba viva y está con sus hijos ahora. Así que, nada, repudiamos siempre a la policía cuando toma una denuncia, que la hace mal y hace siempre poner en cuestionamiento a la familia o a las víctimas, ¿no?, de estas redes, y dilatan el tiempo porque son horas cruciales, ¿no?, que cuando una mujer está en la calle o se fue, o vaya a saber por qué, pero así se vaya, lo que nosotros decimos en el barrio, así se vaya por su cuenta, ella está en la calle y está en peligro, no se sabe qué puede pasar, o si conoció a alguien por las redes sociales y la engañó, la llevó a algún lado, la entregó, porque pasan con mujeres también, ¿no?, las mismas amigas se las entregan, o sea, no. Repudiamos todo el accionar policial y de la justicia que tenemos acá en Moreno, que es una mierda, la fiscalía es una mierda, la Pontecorvo, toda esa gente, Lorenzo también, el doctor Lorenzo, porque no quiso cambiar la carátula y esta vez Cintia apareció, pero hay muchas chicas que no aparecen en Moreno. Bueno, Cari, te agradezco mucho la comunicación y ya están notificados entonces los oyentes de esta radio de que Cintia apareció, está con su familia y ahora hay que respetar los tiempos personales, ¿no? Que es que disfrute de sus hijas y de su familia y por supuesto que ustedes estarán allí porque estuvieron acompañándola en la búsqueda y luego más adelante podrán hablar con ella. Pero el dato importante es este, Cintia ya está con sus hijas y está bien. Sí, bueno, gracias y a todas las organizaciones sociales y derechos humanos que acompañaron, también a ustedes y a los medios locales de Moreno. Así que cuando sepamos algo más, se lo vamos a hacer saber y quizás Cintia quiera contar a dónde estuvo en los medios. Así que un abrazo para todos. Un abrazo. A ver, ayer lo hablaba también con una compañera, la importancia de la organización y de difundir estas cuestiones también. Uno no sabe qué circunstancia, qué decisión lleva a tomar algún tipo de medida al respecto que genere esto y la preocupación de la familia. No podemos hacer ninguna apreciación al respecto, sí decir que es importante que la familia se organice para buscarla y que a partir de esto, también del resultado de la organización y de la búsqueda, de cómo se insistió con el tema, cómo salió en los medios locales y también en las redes sociales, es que Cintia llama por teléfono, avisa que está bien y luego se reencuentra con su familia. Este es el dato principal y la buena noticia que tenemos para compartir en el día de hoy es que Cintia Ovejero ya está con sus hijas y está bien. Veremos después, más adelante, si podemos hablar con ella o no, respetando los tiempos de cada persona. Largo de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Margaritas están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer hablamos con dirigente del MST de Moreno. Hay una campaña que se está haciendo para denunciar la política de represión de Bernie. Hablamos con Daniel y con Paul, que son justamente dirigentes del MST acá en esta localidad. Nos planteaban algunos puntos sobre la política represiva. Se planificaba para el día de ayer hacer un escrache a la sede de Gendarmería acá en Moreno, sobre Ruta 23. Por condiciones climáticas se suspendió, se va a realizar el jueves que viene, pero escuchamos la palabra de Daniel y de Paul, que hablaron ayer con Rubén Bustamante y le plantearon lo siguiente en relación a la represión nacional y popular. Ellos lo plantean así y exigen que Bernie se vaya de su cargo. Nosotros consideramos, vemos que no empieza ni termina en Bernie, ¿sí? Esta política particular del gobierno, que de un año, dos años hacia acá, se ha ido estructurando un andamiaje legal, ¿sí? Con la ley antiterrorista, por un lado. Hoy Bernie introduce, es el caso de campaña, por una algo que regule la protesta social, ¿sí? Dicen dejar un carril libre si se corta una calle. Y por otro lado, que han asumido ciertos personajes con cierto historial en lugares determinantes de lo que es seguridad. No, Granados. Granados. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Milani. Sí, un pistolero como Granados, un Milani, ¿sí? Investigado por delito de lesa humanidad durante la dictadura, y Berni, que no es más ni menos que ha sido una persona que se levantó como en los alzamientos Carapintada contra un régimen democrático que buscaba, como todo el pueblo argentino, después de la dictadura, enjuiciar a los militares genocidas. Y hubo un alzamiento del que Berni forma parte en rechazo a eso, para buscar impunidad. El Movimiento Socialista de los Trabajadores publica en su página oficial la trayectoria de Berni. Dice que algunos puntos los dijo recién Daniel. Es teniente coronel del Ejército Argentino, participó del alzamiento Carapintada con Aldo Rico, que condujo a las leyes de punto final y obediencia debida, infiltrado como buchón de los servicios de inteligencia en Santa Cruz, en las huelgas mineras de Río Turbio en la década del 90, junto a la metropolitana de Macri encabezó el desalojo de cientos de familias pobres del parque indoamericano, estuvo al frente de la represión a las huelgas camioneras en junio de 2013 contra los petroleros de Cerro Dragón, también ese año, y comandó el secuestro de desocupados llevados ilegalmente a Campo de Mayo, el centro operativo del siniestro Proyecto X. Este año acusó a inmigrantes de ser delincuentes y exigió mano dura contra ellos. Justificó el accionar del gendarme Carancho contra las protestas de trabajadores del EAR, segunda parte de la entrevista que realizó ayer Rubén a dirigentes del MCT de Moreno sobre esta campaña que están realizando denunciando a Berni, denunciando el aparato represivo y también esta política que tiene que ver con la criminalización de la protesta social, el espionaje, la represión, el macartismo y también la xenofobia. Porque si hay algo que nosotros, por ejemplo, compartimos con todos los compañeros que estuvieron en esta mesa y todos desde su lugar comentando, contando lo terrible, digamos, que es la violencia en los barrios, la violencia de género y de todo tipo, nosotros creemos que parte de un problema de fondo y estructural que es la marginalidad y la pobreza cada vez mayores, digamos, que hay en el país, en la provincia y en el municipio, en todos los aspectos de la vida, producto de una política de ajuste cada vez más profunda. Nosotros vemos en Berni, por ejemplo, la figura mediática que logra construir el gobierno, pero es el brazo derecho, digamos, y ejecutor de las políticas represivas para hacer pasar precisamente el ajuste. Digo, o sea, no por nada hoy estamos hablando de 500.000 puestos de trabajo menos, digamos, en el país. Son estadísticas reales, que incluso si las tomamos, digamos, de dónde vienen, del INDEC, etcétera, etcétera, sí. También puede ser más, o sea, y eso, la falta de trabajo, la inflación cada vez más creciente, uh-huh. la desinversión y la falta de proyectos estratégicos en la educación y en la salud, hace que haya un margen cada vez mayor, más creciente de marginalidad. Digo, estamos hablando de 1.5 millones de adolescentes no mayores de 17 años, que son pobres, digamos. Uh-huh. Y de eso, 1.5 millones, 290.000 están en la marginalidad completa. O sea, toda una generación de jóvenes que no tienen acceso ni a la educación, ni a la salud, ni mucho menos al trabajo, digamos. Y eso es lo que nosotros opinamos que genera más violencia. La violencia termina generando violencia. Ahora, lo que nosotros vemos es que lo que empieza a haber es una inversión cada vez mayor del gobierno, tanto nacional como provincial, incluso municipal, sí. Porque ahora también vamos al problema también de las fuerzas de seguridad municipales, digamos. Ahora vienen las claro. Locales. Entonces, hay una inversión cada vez mayor, no en una política de contención, digamos, sino de una política represiva, uh-huh. Y que se traduce en la represión a las protestas sociales. la última parte de la entrevista habla justamente del escrache que estaba pensado hacerse ayer donde es la sede de Gendarmería sobre Ruta 23. Ustedes recordarán este operativo, el operativo Centinela, si no me equivoco del nombre, que se le otorgó a esto de que Gendarmería iba a patrullar los barrios del conurbano. Uno de los primeros lugares que se instaló fue justamente en Moreno. De esto hablan los dirigentes del MBCT, hacen referencia y anuncian que la semana próxima se llevará adelante esta medida el día jueves a la tarde, que es el escrache a la sede de Gendarmería Nacional sobre Ruta 23 acá en Moreno. Nosotros creemos, primero es una campaña nacional que desarrollamos y estamos haciendo en Ministerios de Seguridad o escuadrones de Gendarmería, como es el caso de Moreno. Es un escrache pacífico, en primer lugar, un escrache en el que buscamos visibilizar esta problemática y el rol que juega Berni y la política de seguridad realmente. Nosotros decimos, Berni se tiene que ir por represor, xenófobo, ¿sí? Y también porque encarna la política de seguridad del gobierno nacional, que de la seguridad democrática ha pasado a más policías, más gendarmería, y tiene una particularidad hacerlo en el escuadrón de gendarmería de Moreno, porque ese escuadrón se abrió cuando deciden bajar a la gendarmería a los barrios de Moreno. Sí. ¿Sí? Y hoy... El operativo Centinela. Hoy, a bastante tiempo de eso, podemos decir cuáles son los resultados, ¿sí? ¿Qué efectividad ha tenido esta cuando estamos hablando de por lo menos 30 chicos muertos en Villanueva? Uh-huh. ¿Sí? Cuando estamos hablando encima de un distrito donde el gatillo fácil es uno de los distritos con mayor cantidad de gatillo fácil del país. Uh-huh. ¿Sí? Que por otro lado los funcionarios locales lo niegan. Pero nosotros lo que vemos es que lo que se ha fortalecido, lejos de acabarse la inseguridad, lo que se ha fortalecido es el delito organizado. Estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la trata. Y ahí tenemos que hablar, sí, que existe efectivamente una complicidad política, policial y judicial. Porque no podemos... Y además, que el sacar a la gendarmería de la frontera y luego decir, hablando del narcotráfico, decir... Los inmigrantes vienen a delinquir y traen el narcotráfico, como dijo Berni, es tirar la pelota fuera de la cancha. No, y claro. Sí, sí. Bueno, muy breve. Sí. ¿Se va a hacer esta actividad el próximo jueves? ¿La sí, fecha quedó así? Sí, sí. Pasamos la actividad para el próximo jueves. La verdad que hoy lamentamos haberla levantado. Claro, ¿cuál es la actividad? ¿La actividad van a ir a Gendarmería aquí? Sí, a vamos a ir al escuadrón de Gendarmería a hacer un escrache pacífico, como dijo Daniel, mi compañero. La pasamos para el próximo jueves porque la verdad que estaba lloviendo muchísimo y no daba, digamos, para hacerla, pero la vamos a hacer, digamos, el próximo. El MCT entonces exige que Berni tiene que renunciar y dice que esto que ellos plantean está vinculado con lo que dice organismos, por ejemplo, como el CELS, lo que dice Horacio Verbisky en página 12. Hay sectores que se están poniendo de acuerdo para denunciar la trayectoria represiva de Berni y para exigir también la renuncia de Berni en su cargo como funcionario público. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Nos vamos con el siguiente anuncio. Hoy va a haber una jornada político-cultural en la Universidad de Moreno contra la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil, con el lema Ningún pibe nace chorro, es una charla, debate con familiares de Correpi, familiares y amigos de Luciano Arruga. Va a haber también integrantes de esta publicación gráfica que marca agenda ahora en los medios nacionales o que ha marcado agenda en algunos temas. Por ejemplo, el último fue el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estoy hablando de La Garganta Poderosa. Proyecciones al aire libre y una muestra fotográfica antirrepresiva. Es hoy a partir de las 17 horas en la entrada de la Universidad de Moreno. En el cierre va a estar la Murga Metanegra y Semifusa. Quienes organizan son la agrupación El Agite y convocan el Comité de Zona Este por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, Correpi, Corriente Político y Social 29 de Mayo, la Víctor Choque, el FOL y el MIR. Esta actividad hoy a partir de las 17 horas en la Universidad de Moreno. Con esto nos vamos, Bernardo, ¿te parece? Nos estamos retirando. Nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes regresamos en esto que denominamos recorte informativo. Cargado de información el día de hoy, muchas noticias y también con el alivio de saber que Cintia ya se encuentra con su familia, sabiendo que empezamos este programa hablando acerca de las violencias. Nuevamente, como lo hacemos en varias oportunidades, pero hoy nos deteníamos en lo que son las violencias hacia las mujeres y cómo los medios de comunicación nuevamente ejercen este tipo de violencia cuando hay que explicar una y otra vez qué es lo que sucedió y por qué se está exigiendo alguna acción, algún poquito de justicia. Nos vamos. Chau, hasta el lunes. Que tenga buena jornada y buen fin de semana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.